¿Qué tal, amigos de Vidas en Red de Facción Rebelde? Saludos en esta tormentosa tarde, noche ya, de viernes. Primera semana laboral para aquellos que habéis vuelto de unas merecidas vacaciones. Y los que no tenéis trabajo, pues ánimo. Este va a ser vuestro año, vuestro curso. Saludos a Manuel, que he hecho pole y ya me adentro en el tema. Bueno, como veis, mi gasto en móviles desde hace un tiempo ha descendido abruptamente. No le veo sentido y bueno, disfruto lo que tengo. Y hoy estaba escuchando al señor Insanity Tech hablando de tarifas de datos en México, un tema que me mola bastante. Bueno, el tema de las tarifas en general. Pero bueno, son etapas que se han consumido. Yo durante mucho tiempo hablé de teléfonos móviles, seguiré hablando, ¿no? Se me siguen gustando, pero cada vez mi pasión ha decrecido. Hablé muchísimo de tarifas móviles cuando en España no había nada, cuando en España se pagaba por kilobyte o kilobit, no, todavía no sé la diferencia, os lo confieso. Y bueno, yo estaba pensando mientras le escuchaba a este podcaster, pues que al final sospecho, a no ser que cambie las cosas radicalmente o que se me rompa el Note 8, que mi próximo smartphone va a ser un smartphone con 5G. Y eso cuando empiecen a aparecer los planes de datos con 5G, cosa que en España todavía no ha aparecido y tampoco, por supuesto, tenemos, hasta donde yo sé, móviles con 5G en España. A lo mejor hay alguno por ahí que se vende, pero que yo sepa no. O al menos en los catálogos de Orange, de Movistar, de Vodafone, no se ven móviles con 5G. Qué tontería, tampoco lo ofrecen, ¿no? Más que en las pruebas que han hecho. Pero sí el tema de los coches, que es un tema que me está fascinando mucho. Oye, quiero grabar un podcast, tengo notas por ahí. Señor Lázaro, saludos. Tengo por ahí notas para un podcast porque ayer tenía un tiempito libre, así que cogí mi coche y me fui a una zona tranquila de Madrid, de poco tráfico, para probar el Kia Niro, que es un espectacular coche. La empresa de alquiler se llama Webel, que es hasta ahora, junto con Car2Go, la única empresa que ha aceptado mi permiso provisional de conducir, que sigo sin él. No, yo no soy el Cabrera de los coches. El Cabrera de los coches se llama Miguel Ángel Cabrera y es el que ocupa el primer lugar de manera destacada. Bueno, yo tengo un coche muy sencillo, es un Dacia, un coche que está muy bien, un coche fiable, un coche pues que está muy bien, pero es un coche básico. Hace lo que tiene que hacer un coche, que es moverse, y es un coche que no tiene mucha electrónica, así que espero que tenga menos averías y sus averías sean menos caras. Pero ayer pasó algo que encendió en mí la chispa de una nueva pasión. La pasión que he sentido por Linux, por los PCs, por los smartphones, por las tarifas de datos, pues la ha encendido un coche que me parece un coche espectacular, en serio, espectacular. Yo tengo un amigo, tengo un buen amigo, uno de mis mejores amigos, que es un pijotero de los coches, un tío que sabe un montón. Es una persona de nivel adquisitivo alto. Sin embargo, es alguien que hace compras con cabeza y que sabe comprar. Es una persona que siempre ha tenido coches de gama alta. BMW X1 creo que estuvo, ahora tiene un Audi fantástico, asientos calefactables. Amigos, yo no sabía que era un asiento calefactable hasta que me senté en su Audi un día que estaba yo helado. Y me dice, no te preocupes que le doy a esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué placer! Y bueno, pues es tecnología. Y es tecnología que ofrece mucho. Es decir, ahora mismo los móviles ofrecen lo que ofrecen y un Pocophone te va a dar tantas satisfacciones como te las va a dar, pues, un BQ. o un Note. El precio no va a suponer tantísima diferencia. Y al final, año tras año, se van repitiendo. Pero en el tema de coches se está viviendo una auténtica revolución con el tema de la asistencia y con la cantidad de tecnología que llevan los coches. Ya os digo, yo he notado la diferencia entre mi Dacia, que es una compra con cabeza. Por supuesto, la idea no fue mía, porque yo, cuando fuimos a comprar el coche, yo tenía otra idea y mi mujer, que es más práctica, tenía otra. Y me parece una excelente compra. Pero en plan pijote coches, pues creo que estoy... Lo siento la interrupción, pero... Es que de vez en cuando se me conecta alguna red wifi que tengo por ahí registrada y entonces en ese salto se corta. Lo siento, amigos. Ya estoy con vosotros. Bueno, ¿qué tiene el Kia Niro? Pues el Kia Niro tiene muchas cosas. Tengo ahí una lista y en el podcast Pata Negra, este lo estoy poniendo por entretenerme mientras doy mi caminata y por entreteneros a vosotros. El Kia Niro es un híbrido enchufable. Tiene un motor eléctrico con una autonomía de 60 kilómetros que se va recargando con la frenada y con la conducción. Y en ese sentido, pues muy guay. Pero luego tiene sus pantallitas. Me fascina mucho el tema de los mandos en el volante. Y eso es una cosa que me gusta mucho de mi Dacia. ¿Por qué? Pues porque yo con mi Dacia básico, pues controlo la radio, controlo el volumen, cambios de emisora, colgar y descolgar llamada, cosas que me resultan súper útiles. Y ayer estuve casi 45 minutos conduciendo el Kia. Y además un Kia que es un modelo de cambio automático. ¡Buf! El cambio automático es una pasada. O sea, yo me alegro de haber aprendido a conducir con el cambio de marcha manual, porque para mí el cambio de marcha automático no es conducir, no tiene nada que ver con conducir, eso es un coche de choque, pa'lante y freno. Por cierto, cuando salí, me salió un coche que tiene tanta tecnología, pues yo estuve un rato intentando familiarizarme, y menos mal que había una pegatina por ahí, porque cuando saco el coche, me empieza a pitar, ¿qué pasa? Vale, quita el freno de mano. ¿Dónde cuernos está el freno de mano? Bueno, pues resulta que el freno de mano es un pedal. Es un pedal que está a la izquierda, donde estaría más retirado, y lo pisas y al pisarlo lo activas o lo desactivas. ¡Puf! Oye, ¿estáis por ahí? Porque no sé si os he perdido con el cambio. Si hay alguien por ahí que diga que está por ahí, que estáis vivos, Dadme feedback, por favor. Decidme que estáis ahí. Por favor. Chicos. ¿Estáis? ¿Ding? Vale. Bueno, todavía no decís nada, pero espero que estéis por ahí. Si no, estoy hablando al aire. Los sensores. Todavía no sé muy bien cómo funcionan. Pero me ha parecido una pasada. Me metí al M40 a cierta hora, mucho tráfico, un tío me hizo una pirula feísima, que pienso que casi me dio. Yo también lo hice mal, estaba en una rotonda por fuera, no quería salir, y un tío quería salir, con lo cual se me coló delante acelerando. Vale, gracias, Manuel. Y en ese momento, el coche me avisó, alerta de proximidad. Pero luego también hubo un momento en el que no me estaba saliendo del carril. Pero el coche detectaba que me iba a salir del carril y el coche me hizo la corrección para que no me saliera del carril. Mirad, a mí ese tipo de cosas me derriten. En serio, me derriten. Me hacen que sea como un helado en el microondas. Y luego está el tema de control de crucero, que eso es una cosa que no tiene mi coche y que sí... que echo de menos. De verdad que hay otras cosas, sensor trasero, esas cosas me dan más igual. Pero el control de crucero, que tú puedas marcar una velocidad, quitar el pie del acelerador y tirar millas, eso me parece un avance. Así que disfruté muchísimo la dirección asistida, súper suave. Le faltaba un poco de brío, eso lo comentaré en el podcast, porque yo he probado, claro, este no es un coche eléctrico puro, es un híbrido enchufable, pero yo he probado coches eléctricos puros y duros, coches de gama medianita, el Zoe, el Citroën, y es pegarles un pisotón y eso salta para adelante como un león o como un galgo, una fuerza, ese brío que tienen los eléctricos. Y con un control manual lo tienes, porque tienes que ir cambiando de marcha, buscando la relación adecuada, las revoluciones adecuadas. Pero con el eléctrico es ¡pum! Superman. El Kia Niro no lo tiene. Tiene fuerza, avanza, pero la relación de marchas y la aceleración yo la he visto más progresiva. Los asientos comodísimos. Y, jolín, se me acaba el tiempo. Y ayer, mientras lo estaba conduciendo, pensé, porque tengo un viaje largo dentro de poquito. Ahora que tengo posibilidades, pues tengo más posibilidades de ver a la familia, que echo de menos pasar más tiempo con ellos. Y pensé qué guay sería hacer un viaje largo con este cochazo, poner el control de crucero, con esos asientos tan cómodos. La verdad es que me encantaría. Bueno, pensé que Webel tenía unas tarifas más buenas para las distancias largas, pero no. Ellos te cobran 50 euros el día, que no está mal, pero hay letra pequeña. Eso incluye 100 kilómetros. Si superas los 100 kilómetros, te van a cobrar el kilometraje. Con lo cual, el alquiler que yo tengo pensado, que sería cogerlo un viernes y soltarlo un lunes, son 350 euros, que es un dinerito. Hay otras opciones, y me he ido a PP Car y me he ido a otras agencias, pero en las agencias de alquiler obviamente te piden dos requisitos: mayor de 25 años o de 26 años y más de un año de carnet sin haber tenido incidentes serios. Con lo cual estoy totalmente excluido. Ya no solo porque no tengo el carnet de conducir definitivo, que yo espero que me llegue, yo qué sé, la semana que viene me debería llegar. Claro, las agencias estas de alquiler, pues sí tienen unos precios muy, muy buenos. Bueno, muy buenos, de pegarte un capricho, ¿no? De decir, venga, voy a coger un cochecito medio bueno y me voy a gastar pues 150, 200 euros. A lo sumo. Está bien, pero 350 del Kia Niro. Y entonces ya, pues me entra la tontería esta de decir, en el pasado me he gastado mucho, mucho dinero en tecnología. A lo mejor ahora me apetece, de vez en cuando, gastarme algún dinerito en un alquiler para disfrutar estos coches. Desde luego en la ciudad sí, y desde luego cuando ya está de alta, pues por temas de trabajo que me pagan el alquiler, pues podré usar coches y probar coches, cosa que me... Y esto es una forma barata, ¿no? Esto es como el que compra algo en Amazon y lo devuelve. Bueno, pues esto es casi un poquito más normal, ¿no? Es decir, alquilas un coche un día, dos, lo pruebas, haces tus vídeos, das tus impresiones y luego cuando finaliza el alquiler, pues lo devuelves a su legítimo dueño que te lo ha alquilado. Y eso es una cosa que me... Tengo unas ganas, amigos, que no os imagináis. No os imagináis. Y bueno, pues el Kia Niro es algo que me apetece. Transmisión, con cambio de marchas automático, control de crucero, toda esa tecnología y esa comodidad que donde se tiene que disfrutar no es en un viaje de 43 minutos, que lo disfruté mucho, sino en un viaje largo. Y me lo estoy pensando. Lo que es mucha pasta. Veremos a ver qué podemos hacer. Bueno, amigos, pues este es el directo de hoy, gracias a los que habéis estado en el directo, Manu, Lazarus, un placer, gracias por acompañarme y por asistir a una nueva generación de obsesiones de vidas en red. Hasta pronto.